touch your lips and all at once the sparks go flying. Muy buenos días y bienvenidos a Entre Tango y Jazz. Bienvenidas a todas las personas en esta mañana otra vez lluviosa aquí en Gijón, Raúl. Esto es una locura, ¿eh? Esto es una locura. Aunque no hace fresquito, esta semana estuvo lindo igualmente. Siempre. Sí, interesante. Che, le quiero dedicar el programa, creo que antes lo hablamos vos y yo, a toda la gente de La Palma, que está con esta movida tan fuerte del volcán. Así que desde acá de Asturias les mandamos un poquito de energía para que puedan salir de este mal rollo. ¿Dale? Claro. Bueno, Raúl, hoy tenemos muchas cositas, ¿eh? Hoy tenemos muchas cositas, incluso un invitado. Ah, ¿en serio? No me digas, pero me estás dando una sorpresa ahora mismo. Sí. ¿Y quién es el invitado? Pues es un tal Fernando. Fernando, ¿eh? Como el rey, ¿no? Algo así. El rey Fernando, estas cosas. Como el rey Fernando, sí. Bueno, mirá, qué bien. Así que después lo tendremos con nosotros. Lo tendremos con nosotros. He oído que vino directamente desde Madrid para estar aquí en Radio Crash con nosotros. ¿En serio? Sí, sí. No vino por otra cosa. Pero mirá qué bien, che. Qué chico más majo, ¿eh? Bueno, Raúl. Y aparte también tenemos una oyenta que siempre nos escucha. Y nos vino a vernos en directo. Una amiga nuestra, ¿no? Sí, claro. ¿Cómo se llama esa chica? Tenemos a Paula con nosotros aquí. Bueno, Paula, bienvenida a la radio. Ya tenemos gente que viene a visitarnos. La verdad que cada vez mejor va Radio Crash. Acá entre tango y jazz, el programa de la semana. El programa dedicado al tango. Y al jazz. Ah, oh, carajo. Bueno, Raúl, como siempre te pregunto, ¿con qué nos sorprenderás esta semana en la parte del jazz? Esta semana en la parte del jazz he traído una grabación de Billie Holiday, cantante, y el saxofonista tenor Lester Young, que son unos músicos de la época del swing, del jazz clásico, muy, muy importantes y referentes para todo lo que viene después. Bueno, más o menos, ¿qué época? Para hacerme un poquito la idea. Esta grabación es de 1937. Ah, por eso, como dijiste, lo de para lo que viene de después. Sí. Como lo último fue el 50, casi siempre. Todo lo que hemos escuchado en la sección de jazz de Entre Tango y Jazz es posterior a esta grabación. Ok, me interesa. A mí la década del 30, ya sabes que para el tango me vuelve loco y imagino que para el jazz también. Sí, pues vamos a empezar escuchando una composición de Irving Berlin que se llama He Ain't Got Rhythm, que quiere decir él no tiene ritmo, y habla de que un tipo es el tipo más solitario de su ciudad porque no tiene ritmo y todo el mundo le desprecia. Mira vos, che. Entonces, bueno, está bueno, ¿eh? Se quedó en la historia el tipo ese. Se quedó en la historia. Entonces vamos a escuchar He Ain't Got Rhythm. Giving him dirty looks 'cause he ain't got rhythm. hold him down. With a daring aviator, he encircled the equator. But he ain't got rhythm, so no one's with him. The loneliest man in town. Vamos a escuchar He Ain't Got Rhythm. Súper bonito, pero ¿quién canta acá? Billie Holiday. Qué linda la voz, ¿eh? Sí, sí. Sí, súper bonito. Es una de las primeras estrellas del jazz como cantante femenina. Está Louis Armstrong y luego la siguiente gran estrella es Billie Holiday. Está bueno que bueno, en aquella época siempre las mujeres un poco más en un nivel más apartado y a veces nos creemos que antes era peor o quizás antes era mejor, ¿viste? Andás a ver. Cambió mucho, ¿no? Pero muy lindo, me encantó, ¿eh? Pues ahora vamos a escuchar otra composición también de Irving Berlin que se llama This Year's Kisses, los besos de este año. ¡Opa! ¡Una buena! Love. Acabamos de escuchar These Year's Kisses. Muy lindo tema, ¿eh? La verdad, yo creo que como todas las tardes, las mañanitas de los miércoles, están ahí escuchándonos con gustillo este jazz tan bonito. Y este de la década del 30, con ese sonido agujero, ¿viste? Lindo, lindo, como en el tango cuando bailamos los tangos agujeros, ¿viste? Que está bueno. Sí, sí, sí. Pues vamos a continuar con otra composición, esta vez de Jerome Kern y Oscar Hammerstein II, que se llama Why Was I Born? ¿Por qué he nacido? Vamos a escuchar Why Was I Born. Super lindo, Raúl. Me encanta este disco, ¿eh? Super bonito. Para un día como hoy, encima es como que entra hasta mejor. Es como si fuera para un domingo, ¿viste? Suavecito, te levantás, unos mates, un café. Quiero comentar una cosita, dale. Escuela de Danza y Salud Corporal Tango Brujo. Avenida Manuel Llanesa 35. Empieza las clases de funky para niños de 6 años en adelante, niños y niñas, obviamente. Lunes y miércoles, 17 horas. Les dejo el teléfono 611-01-7404. Imparte Sara Riaño. Funky para niños y niñas a partir de 6 años. Escuela de Danza y Salud Corporal, Tango Brujo. Ahora vamos a escuchar otra composición que se llama I Must Have That Man, que quiere decir Debo Tener a Ese Hombre, compuesto por Jimmy McHugh y Dorothy Fields. Vamos a escuchar I Must Have That Man. Don't want my mammy, I don't need a friend. sun it won't ever mend. I ain't much caring just where I will end. I must have that man. I'm like an oven that's crying for heat. He treats me awful each time that we meet. It's just unlawful how that boy can cheat. But I must have that man. He's hot as Hades. A lady's not safe in his arms when she's kissed. But I'm afraid that he's cooled off, and maybe I'm ruled off his list. I'll never be missed. I need that person much worse than just bad. I'm half alive and he's driving me mad. He's only human if he's to be had. I must have that. Acabamos de escuchar I Must Have That Man. Qué hermoso, me encantó lo que te preguntaba fuera de micrófonos. Clarinete, ¿qué instrumentos había ahí? Trompeta y saxo tenor. Aparte de la sección rítmica, el piano. El piano, que está hermoso. Que además es el líder de la banda, es el que hace los arreglos. El que dirige a los arreglos, mira. Teddy Wilson se llamaba. Y luego el contrabajo y la batería, por supuesto. Súper lindo. Cuando entra ahí el clarinete y la trompeta. Hermoso, hermoso. Che, una pregunta. Siempre con la parte morbosa. Como las últimas veces, uno se tiró de un balcón. El otro, la mujer lo cagó a tiro, ¿viste? ¿Pasó algo acá con este grupito de la década del 30? Pues las dos personas que aparte del pianista lideran esta banda, que son Billie Holiday y Lester Young, tuvieron la cantante y el saxofonista, tuvieron una vida bastante trágica. ¿Eran pareja, no? No, no eran pareja, pero siempre estuvieron juntos como amigos y como músicos desde que empezaron hasta que murieron con meses de diferencia. ¿Y no cada uno tenía su pareja o había cosas raras seguro por ahí, no? En teoría se cuenta de que nunca estuvieron juntos, nunca tuvieron una relación, cada uno tenía su pareja y tenía una relación de amistad y de trabajo. Bueno. Incluso llegaron a vivir juntos con Billie Holiday, su madre, y vino a vivir con ellos Lester Young. Y bueno, habría quizás me ponga a investigar un poquito, algo habrá pasado por ahí. Pero bueno, interesante eso, sí. ¿No? Aquella época. Y su vida fue muy trágica desde los comienzos de ambos y estuvo muy marcada por la adicción a las drogas y al alcohol. Ambos. Y eran muy, muy fans de una bebida que hacían ellos, que era mitad de ginebra, mitad de vino. La voy a probar, ¿eh? Y con eso se pasaban todas las noches junto con muchos tipos de drogas y a causa de ello acabaron muriendo bastante jóvenes. Qué desastre, che, siempre. Y bueno, mira, la vida del trasnochador, del músico de la bohemia de aquellas épocas y también los dramas, porque eran épocas difíciles. Sí. Bueno, interesante, ¿eh? Interesante. ¿Sabés quién nos está escuchando desde casa? ¿Quién nos está escuchando desde casa? Fernando Namijas. Fernando Namijas, alguien que estaba invitado aquí en la radio y no quiso venir. Y no quiso venir. Como, qué ofensa. Qué bárbaro. ¿Cómo es el apellido que vos te gusta nombrarlo bien? en su forma normal de decirlo. ¿Fernando? Namijas. ¡Vamos! ¿Viste? Como se diría allá por Yugoslavia o Croacia. Vaya que lo tengas. Namijas. Algo así. Ya me sale también. Y che, ¿y quién no vino hoy, Raúl, a que tenía que estar acá en los controles? Hoy en los controles tendría que estar el poeta Nano. Ya lo agarraremos, ¿eh? Ya lo agarraremos porque justo hoy nos falló el poeta el Nano. La lluvia, yo creo que fue la lluvia, no podía aparecer. Bueno, pues vamos a continuar. Continuamos, dale. Ahora con otro tema compuesto por Nacho Herb Brown y Arthur Freed, que se llama Sun Showers, que se traduciría como baños de sol. Baños de sol. Vamos ahí. Acabamos de escuchar Sun Showers. Súper lindo, me encanta el piano. Como siempre, los pianitos tan sutiles que van entrando por detrás están tan bonito. Me gusta un montón. Sí, los pianistas de jazz suelen ser muy, muy bonitos de escuchar, sí. Con una formación, muchos de ellos de clásico, y suelen acabar tocando el piano grandes, grandes músicos siempre. Sí, no, siempre destaco cuando nos sorprendes con la música que nos traes, Beltrán, ese sonidito del piano que siempre atrae, por lo menos a mí. Dejo el teléfono del programa porque seguramente que hay gente que estará desesperada por mandarnos mensajes. Sí, yo creo que sí. Por supuesto. 6666-94474, el teléfono del programa Entre Tango y Jazz, el programa de Radio Crash de todos los miércoles. 6666-94474. Pues ahora vamos a continuar con un tema compuesto por Fred E. Arlett y Roy Turk, que se llama Yours and Mine, que quiere decir tuyo y mío. Vamos a escuchar ahora Yours and Mine. Acabamos de escuchar Yours and Mine. Súper lindo, me encanta. El saxo o la trompeta, todo lo que sonó por ahí de aire, cómo me estremece, cómo sí, me gusta. Y en este estilo que se entremezclan las improvisaciones de todos los vientos sin que lleguen a chocar. Es muy particular, muy bonito. Y yo creo que son gente que la tiene muy clara, ¿no? Sí, eso que está bien. Sabe mucho lo que hace. Sí. Y más que todo... lo que decías al principio, en los principios. Sí. No, como es, no es que ya tenían como en la década del 50, sino que ya es como que estaba todo formándose o armándose, ¿no? Más sí, eran uno de los primeros improvisadores que que había. Y es más, Lester Young, el saxo tenor de estas grabaciones, fue el segundo improvisador conocido de jazz en el saxo tenor. Estaba Coleman Hawkins, que fue el primero que empezó, y el siguiente es Lester Young, que tiene, como podéis escuchar, tiene un sonido muy delicado, toca pocas notas y todo muy sentido. Si no os disteis cuenta, podéis escucharlo, es muy, muy particular, y muchísimos saxofonistas después de él imitaron este estilo y lo ampliaron. Ya sabemos, si no prestamos atención en el siguiente tema, que seguramente que también haga su aporte, claro, vamos a prestar atención a ese, a lo que acaba de decir Beltrán, ¿no? Pues vamos a escucharlo en el siguiente tema, que es una composición también de Fred Arlett y Roy Turk, que se llama I'll Get By, que se traduciría como sobreviviré. Acabamos de escuchar I'll Get By. ¡Qué potencia, eh! ¡Qué potencia ahí! ¿Trompeta? Sí, sí, la trompeta. Terrible, eh. Terrible. Súper lindo. Teníamos ahí a Buck Clayton a la trompeta. Y quiero decir, todos los demás instrumentistas tuvieron su fama también, como Billie Holiday, o más o menos eran Billie Holiday y ¿cómo era el otro? Lester Young. Lester Young. Eran ellos los más... Sí, los que ganaron más fama fueron ellos dos por su originalidad a la hora de tocar sus instrumentos. Pero en estas grabaciones también hubo otros músicos que llegaron a la fama, como el líder, por supuesto, Teddy Wilson, y algunos más que estaban entre ellos. Benny Goodman, que escuchamos en las primeras grabaciones de este disco, y Joe Jones a la batería, Freddie Green a la guitarra, son grandes músicos que luego se hicieron aún más conocidos. Quizás después montaron su propia movida o... Sí, claro. Sí, sí. Sobre todo el que se hizo más famoso de todos era Benny Goodman, por supuesto. Sí, me suena el nombre de Benny Goodman. Que es clarinetista y director de orquesta a lo grande, de los más conocidos. Estamos aprendiendo mucho de jazz, señor Beltrán. Por tu culpa. Para eso vinimos. Pues ahora vamos a escuchar otra composición que se hizo un gran clásico del repertorio de Billie Holiday, compuesto también por Fred Arlett y Roy Terk, que se llama Mean to Me, que quiere decir malo conmigo. Malo conmigo. En este tema dice malo conmigo porque eres malo conmigo, parece que te gusta verme llorar. ¡Apa! Mira. Pues vamos a escuchar Mean to Me. Acabamos de escuchar Mean to Me. Qué potencia ese final con la trompeta, ¿eh? Sí, sí. Cómo sí. Le meten caña. Muy bueno. Suelen empezar y acabar todos los temas parecidos con una introducción de algún instrumentista y acabar igual y siempre funciona. Sí, no, está re lindo, súper lindo. ¿Qué te iba a decir? Que también lo está escuchando una nueva compañera del mundo del tango, Laura, que creo que vive por Oviedo. Así que le mandamos un saludito también a Laura. Un saludo a Laura, por supuesto. Y acá estamos con el nuevo del tango. Y ¿tocás algo este fin de semana, Raúl? Porque te vi una foto ahí con el pájaro en Avidez también. Tengo ganas de ir a escucharlos, ¿eh? Si tocan el viernes, ahí me tienen. El viernes tocamos en Avilés. ¡Ay, qué pena! Bueno, quizás voy. El viernes tocamos en Avilés, en El Prestoso, por la noche. Y el sábado volvemos a tocar, esta vez en Gijón, en el Dream Planet. ¡Ah! Las noches de rock and roll del Dream Planet. Con el pájaro... Con el pájaro metálico y Charlie, Carlos Arzuaga, la batería. ¿Y quién más? Y yo mismo. Ahí, Raúl Beltrán, al contrabajo. Sí, el sábado en el Dream Planet, a las 10, ¿es? Es a las 10, efectivamente. ¿Y qué hay el domingo en el Dream Planet también? ¿Qué hay el domingo en el Dream Planet? No tengo ni idea. ¿Qué hay el domingo en el Dream Planet? Hay tango, papá. Hay tango. Y tenemos también otro invitado especial, ¿eh? El mismo invitado que tenemos ahora un ratito. Aguantemos, aguantemos, no os desesperemos. Pues esperando por ese invitado, vamos a escuchar otro tema que se llama Fooling Myself, compuesto por Jack Lawrence y Peter Tinturin, y quiere decir engañándome. Engañándome. Vamos a escuchar Fooling Myself. Acabamos de escuchar Fooling Myself, y con esto acabamos la grabación de Billie Holiday y Lester Young bajo el liderazgo de Teddy Wilson, también al piano. Otra vez, como siempre, Raúl, muchas gracias. Yo creo que nos van a llover los mensajes, como está lloviendo hoy en Gijón, de agradecimiento a estas cosas tan lindas que nos traes. La verdad que a los que no tenemos mucha idea del mundo del jazz, siempre nos sorprendes. Muchas gracias de parte de todos los oyentes y las oyentes. Bueno, y ahora pasamos... ¿A qué pasamos? Y vamos a pasar a la barranda del jazz. Digo, del Gotán. ¿Sabes qué es el Gotán, no? ¿Qué es el Gotán? Como decimos muchas veces, En la rama del tango y en la jerga tanguera se habla al revés. Entonces, Gotán es tango al revés. Así que empezamos con la parte del tango con un invitado especial. Desconcierta la suerte con su vaivén y desfilan por mi vista los dramas rudos fatales de aquello que en los umbrales el Señor su deslumbre. Mudo de pena me quedo cuando llega la pobreza. Hasta la mísera pieza de un pobre trabajador. Y quisiera que mi vida en oro se convirtiera para que nadie me viera las hieles del sinsabor. ¿Quién sabe qué triste historia hay en cada dolorido? ¿Qué sufrimiento escondido guardaré en su corazón? ¿Quién sabe si no vivieron horas de bella dulzura y hoy lloran la desventura de alguna muerta ilusión? Y al mirar tanto infortunio, mi angustia fatal es tanta que el alma se me quebranta de ver tanto padecer. Es que yo sufro y me abato frente al destino tirano y ante el sufrir de un hermano quisiera llorar con él. Bueno, acá teníamos el tango Vida Amarga de Pascual Maceo y Eugenio Cárdenas, grabado en 1927, el 23 de septiembre en Buenos Aires, con las guitarras de Barbieri y Ricardo, en la voz de Carlos Gardel. Voy a mandar un saludo también a Jessica, que está trabajando ahora en su tienda en la calle Piles número 10. Pongo esta canción porque la tienda se llama Makeba Soul, donde vende ropa femenina para todas las edades, atendida por su propia dueña. Vayan a la calle Piles número 10 a disfrutar de esa ropa tan bonita que tiene Jessica en Makeba Soul, con esta canción de Makeba de fondo que la tuvimos como himno todo el verano cuando la fuimos disfrutando con los muchachos. Si sí, Fernando Lamisca la está escuchando, seguro que la reconoce. También voy a mandar un saludito a nuestro amigo David, el gran del capoeira de acá de Gijón, que tiene que estar con su furgoneta repartiendo por todo Gijón. Abrazo para David también. Bueno, acá en Gijón, como decíamos antes, tenemos una tardecita, una mañana bastante lluviosa, pero interesante. Ese tango de Vida Amarga que sonó de Gardel recién es uno de los tangos muy bonitos, con protesta social, como le gustaba mucho también hacer a Gardel. Esa protesta social en la crítica de la gente pobre que no tiene nada en la casa, aunque trabaje. Y el cantor, que lo hacía como en primera persona, era como muy empático en las situaciones de las personas. Así que es un tango muy bonito que quizás en un futuro con Loca Bohemia lo podamos interpretar. Ayer fue también, hubiera sido cumpleaños de un grande de la música chilena. En 1932 nacía este que escuchamos ahí. Nacía en Chile Víctor Jara, uno de los representantes destacados de la música nueva canción chilena. Fue asesinado por la dictadura cívica-militar encabezada por Pinochet, ahí en la década del 70, torturado y asesinado por esa banda de gente cerda que aparece en este mundo, como en muchos países, que esperemos que algún día cambie. Así que estamos escuchando de fondo a Víctor Jara. Bueno, como decíamos, hoy tenemos la visita de a un compañero que vino desde Madrid. Yo lo conozco hace unos cuantos años. A este chico que voy a presentar ahora, lo conozco desde hace quizás 10 añitos, cuando él vino acá por Gijón con un grupito de música de tango. Él se dedica al tango, toca la guitarra, toca el bandoneón, y la verdad que voy a hacer la presentación de ahora nuestro amigo Fernando Giardini. Bienvenido Fer acá a Gijón. Buen día, Ale. Arrímate al micrófono sin miedo. Antes de tocar, siéntate y habla un poquito con nosotros. Se oye, perdón. Se oye muy bien. Siéntate en la silla, distancia. Siéntate en la silla. Y ahora tocamos tranquilamente. Siéntate que te hago unas preguntitas. Amigo Fer, bienvenido a Gijón. ¿Qué haces, Ale? La verdad que me sorprendió cuando me enteré que estabas por acá, por Gijón. Dije, tenés que venir a la radio. Yo también me sorprendí de haber venido. Bueno, estaba comentando acá a la gente que nos escucha que ya nos conocemos hace unos cuantos años. Más de una década. Me gusta esa frase. Sí, a mí me gusta esa frase y también cuando me dicen, ¿desde cuánto hace que bailás el tango? Y yo me gusta decir, del siglo pasado. Como tiene que ser. Sí, viste. Che, bueno, la verdad que bienvenido acá. Creo que si te quedás toda la semanita, tenemos el placer con Raúl y con Nicolás, que hoy no pudo venir, de que nos toquemos todos juntos. La verdad que el domingo va a ser un lujazo, ¿no, Raúl? El tema de acompañar acá con nuestro amigo Fer. Es un lujo poder tener a otro bandoneonista más aquí en la ciudad. Así que todos los milongueros de Gijón, Oviedo, Avilés, todos los que estén desparramados por Asturias, este domingo, 8 de la tarde, en el Dream Planet Cache Escurdia número 40, los esperamos. Bueno, Fer. Una cosa, Ale. Dígame, señor. Bueno, gracias por invitarme. Esto, obviamente, no me esperaba nada de esto. Y me tienen acá como un erizo, todo pinchado de nervios. ¡Ay, qué nervios tiene! Pero también en familia. Y bueno, creo que ya lo sabés, y Raúl también. Ayer fue un día eufórico de alegría, y así sigo todavía. Así que, gracias, chicos. Que sea así toda la semana, Fer. Vos sos un buen tipo, un gran músico, y te lo mereces. Gracias, Ale. ¿Quieren empezar haciendo algo instrumental, chicos? Para... Hoy va a haber música en directo. Hoy ya no traje nada. Solamente traje Gardel. Traje Gardel, que puse el tango Vida Amarga. Así que si vamos a hacer música en directo, vamos a ofrecerles buena cosa a cada a nuestros oyentes. Bueno, entonces yo me atrevo, a veces lo digo antes, después quiero decir, pero ahora lo voy a decir antes. Me atrevo, si no das pie, voy a aprovechar a tocar una composición mía, más que nada porque por la cuestión de asociación del sonido y el concepto del bandoneón. El bandoneón está como muy ya integrado al tango, ¿no? Entonces, y digamos, mi concepto de composición no va por el tango. Puede ser que me surja un tango, ¿no? Entonces, a veces yo toco esta composición mía y me dicen, ¡ay, qué lindo tango!, ¿no? Entonces, a mí no me suena un claro, tango. Porque es bandoneón. Pero como es bandoneón, suena. Pero claro, cuando me dicen qué lindo tango, tampoco descarto, ¿no?, que es un tango, quizás. Exacto. Y eso me ayuda a mí como compositor, porque tengo una percepción y la percepción que viene de afuera ayuda para a veces iluminar el camino. Bueno, buenísimo, buenísimo. Entonces vas a hacer tu composición, sí. Que se llama A las aguas. A las aguas. Y viene bien para el día de lluvia. Viene bien para el día de lluvia, bueno, buenísimo. Thank you. La verdad, chicos, muchas gracias. Súper lindo, ¿eh? No te esperaba aparecer a vos, Raúl, por ahí. Qué sorpresa más linda. Bueno, la verdad que estamos acá. Hoy tenemos a Paula, que nos está ayudando acá en los controles. Gracias, Paula. Y ¿se sientan un poquito, chicos, para poder hablar? Como siempre, escuchando de fondo Gotham Project. Raúl, qué la verdad que me sorprendiste ahí, ¿eh? No te esperaba aparecer así de golpe. Hay que improvisar. Sí, sí, muy bueno, ¿eh? La verdad que... Fer, ¿esto qué pasó acá? ¿Pero qué? De repente ustedes dos dicen dos palabritas y se ponen a tocar. Y impresionante composición, a mí me... No, te vi. Te llega a ver la gente cómo estabas compenetrado con el contrabajo y con Fer. Sí, sí, muy bonito, muy bonito. Gracias. Gracias, chicos, la verdad por... Yo lo viví acá, en presente, en primera persona, delante de ustedes y cerquita. Y bueno, acá Paula también lo vio desde atrás, pero me gustó, ¿eh? Esa respiración del principio. Dale, compositor, decía algo de tu composición. ¿Cuánto hace que le hiciste esta? A ver, que no digo. ¿Cuándo le hiciste esta composición? Perdí el tiempo, pero yo creo que fue... Cuando vine a un festival de acá, de Gijón. Que no, me di, ¿había viento y lluvia? Había viento y lluvia. Fueron dos, fueron estas a las aguas, y cuando me iba después de tu festival, dije, no vuelvo a casa, y cuando me di vuelta para volver hacia Madrid, vi la sierra, ahí el, que como es esta, la cordillera esta, y estaba el pueblo Bulnes. Ah, mirá. Yo me crié en una calle en Argentina, en la casa de mi abuela, que en la calle Bulnes. Mirá qué loco, ¿eh? Entonces me fui al pueblo a pasar 2-3 días ahí, durmiendo por ahí en el monte. ¿Después de Po? Después de Po, exacto. Mirá. Entonces surgieron estas y surgió otra composición que fue la última después de esta, que se llama El Roble Enano. Así me desperté un día a las 5 de la mañana, estaba rodeado de vacas. Y no sé, y así agarré el bandoneón y salió esa. Dijo, uy, qué linda. Muy bueno. Así muy que bueno, creo que te respondí hace 3 años. Sí, sí, sí, no, espectacular. La verdad que ni me esperaba también que era de acá de Asturias la historia. Esta Asturias es lo que te llama Asturias. Mueve como el océano. Bueno, ¿con qué seguimos, muchachos? ¿Le hacemos algo? Venga, ya me quiero meter también. ¿Los veía los dos? Solo nos falta un cantor. Bueno, venga, vamos a llamar al cantor. ¡Cantor, vente! ¡Ahí voy! Hola, buenas. Hola, buenas. Soy el cantor. ¿Con qué seguimos? Mansi y Troilo. Sur. Yo recuerdo cuando era un mozalbete de bolsillo flaco, hacer ahí el tango sur a mis compañeros y compañeras de allá de Santa Teresa. A ver si las monjas me dejaban continuar, pero las monjas no tenían mucho corazón conmigo y me echaron igual. Bueno, vamos a hacer Don Benzo y Troilo, con los chicos acá, con Raúl Beltrán al contrabajo, Fernando Giardini al fuelle y Alejandro Regina en la voz. San Juan y Boedo antiguo, cielo perdido, Pompeya y más allá la inundación, tu melena de novia en el recuerdo y tus besos flotando en el adiós, la esquina del herrero, barro y pampa, tu casa, tu vereda y el zanjón, y un perfume de yuyos y de alfalfa que me llenan de nuevo el corazón. Su paredón y después su una luz de almacén. Ya nunca me verás como me vieras, recostado en la vidriera esperándote. Ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querella por las noches de Pompeya. La luna y la calle suburbana y tu amor en tu ventana, todo ha muerto, ya lo sé. San Juan y Boedo antiguo, cielo perdido, Pompeya y al llegar al terraplén, tus 20 años temblando de cariño, bajo el beso que entonces te robé, nostalgia de los años que han pasado, arenas que la vida se llevó, pesadumbre del barrio que ha cambiado y amargura del tiempo que pasó. Sur, paredón y después sur, una luz de almacén. Y ya nunca me verás como me vieras, recostado en la vidriera esperándote. Ya nunca alumbrarás con las estrellas nuestra marcha sin querella por las noches de Pompeya. La calle y la luna suburbana y tu amor en tu ventana, todo ha muerto, ya lo sé. Vamos, qué lindo, muchachos. ¿Qué tal la oyenta por ahí? ¿Cómo se escuchó? Está aplaudiendo, pero no se escucha. Qué lindo quedó, ¿eh? Bueno, como todos sabrán, siempre improvisando acá. Completamente improvisado. Completamente improvisado para ese tango de Troilo y Mansi, que hablaba ahí de las calles de Pompeya. Pompeya es el barrio, un barrio que está al sur de la ciudad de Buenos Aires, barrio un poco turbión. Pasando el puente Alsina, que está en Pompeya, empieza Alsina, que Alsina es Lanús. Así que si Pompeya es turbio, imagínate Lanús. ¿Y tú, Fer, de qué barrio eres? Uy, cambió la cosa. Cambié la cosa. Yo soy de zona norte, como dicen, más de llegando a Tigre. Tigre representaría donde comienza un poquito el río de la Plata, el delta. Entonces yo me crié mucho ahí. Mi hijo era el médico de toda la zona y de la isla. ¿Tu papá, entonces, doctor de la zona? Claro. Ah, qué bien, sí. No sabía eso, mirá. Entonces yo me crié entre lo de mi abuela cuando iba al centro, ahí en calle Bulnes, y el río de la Plata, el río Arroyo Toro, Capitán y Toro, ahí estaba el hospital, la sala. Claro, y la familia seguramente querría que seas médico, ingeniero, y salió músico el tipo. La oveja negra, le suelen decir. Bueno, siempre los músicos son bien vistos, che. Seguramente que la familia estará muy contenta del hijo, seguro que sí. ¿Y tu familia sigue por allá, por el norte? Sí. ¿O viven todos acá en España? No, todos en Buenos Aires. ¿Están todos allá? Sí, sí, excepto una hermana en Italia, en Milán. Bueno, vamos a mandar un saludo a la familia de Fer. Que un quizás... beso a todos. No, están escuchando. Pero le podemos mandar el enlace después. Ah, ¿viste? Estamos en el futuro. Como diría Patricio Rey y los Redonditos de Ricota, el futuro llegó hace rato. ¿Con qué seguimos ahora? Con otro tango de Aníbal Troilo y Cátulo Castillo, La Última Kurda. Bueno, este tango es un tango también muy famoso allá en lo que es la ciudad de Buenos Aires. Así que vamos a entonar este hermoso tango de Troilo y Cátulo Castillo, que le decían Catunga. Muy gran amigo de Aníbal Troilo, igual que Homero Manzi. La Última Kurda. lástima, bandoneón en mi corazón. Tu ronca maldición maleva, tu lágrima de ron me lleva hasta el hondo bajo fondo, donde el barro se subleva. Ya sé, no me digas, tenés razón, la vida es una herida absurda y es todo, todo tan fugaz, es una curda nada más mi confesión. Contame tu condena, decime tu fracaso, no ves la pena que me ha herido. Y háblame simplemente de aquel amor ausente, eras un retazo del olvido. Ya sé que te lastimo, ya sé que te hago daño, llorando mi sermón de vino. Pero es el viejo amor que tiembla bandoneón y busca en un licor que aturda la curva que al final termine la función corriéndole un telón al corazón. Un poco de recuerdo y sin sabor gotea tu rezongo lerdo. Area tu licor y arrea la tortilla de la zurda al sonar la última curva. Cerrame el ventanal que arrastra el sol su lento caracol de sueño. No ves que vengo de un país que está dormido siempre gris tras el alcohol. Contame tu condena, decime tu fracaso, ves la pena que me ha herido. Y háblame simplemente de aquel amor ausente tras un retazo del olvido. Ya sé que te lastimo, yo sé que te hago daño, llorando mi sermón de vino. Pero es el viejo amor que tiembla bandoneón y busca en un licor que aturda la curva que al final termine la función con el corazón. ¡Vamos! ¡Vamos, carajo! ¡Qué bonito! ¿Cómo toca el fuelle este muchacho? ¿Qué me contás, Raúl? ¿Cómo toca el fuelle? Y como yo solo había oído a Nico... Eso te iba a preguntar. Es todo muy diferente. Este hombre toca muy tenebroso. Eso te iba a preguntar justamente eso, yo. Vos que solo escuchaste a Nico. Mirá, me lo sacaste de la boca, ¿eh? Que nuestro amigo y querido Nico obviamente toca a su forma, que nos encanta. Sí. Pero todo tiene su particularidad. Al hablar, al cantar, al expresar, al bailar y al tocar. Entonces es completamente distinto, es una pasada, es una aventura. Y al no conocernos de nada y estar tocando en directo... Más aventura. Es increíble. Qué bonito. Y mira cómo te acabo de describir, ¿eh? Tenebroso. El tipo acá, si ustedes lo ven con gafitas, carita de bueno, pero te haces... ¡Contame! ¡Pum! Y te hace ahí vibrar. ¿Qué, Paula? ¿Cómo lo ves? Mirá. Ahí, Paula, levanta tu micrófono y decía algo. Es el de allá. Sí. ¿Cómo lo escuchaste? Los pelos de punta. Bueno, los pelos de punta, che. La verdad que súper lindo, ¿eh? Fer. Chicos, cierran la puerta de las ventanas porque están cayendo pétalos de rosa. Ah. A ver. ¿Y vos, Fer, qué opinás de estar acá junto con Raúl? Él acaba de decir también de vos. Lo mejor. y no sé, se acaban de conocer ayer, empezaron a tocar ahora mismo. Esta es la magia como de la música, ¿no? Que de repente no tenés que conocerte de nada y de repente surge algo. ¿Cómo lo ves? ¿O no lo ves? Creo que lo sigo viendo con los pétalos de rosa que me están cayendo en la cabeza acá y en los hombros. Como, ¿no? Gustoso, ¿no? Como gustoso. De magia y de ciertas cosas, hoy no puedo hablar a la mañana, es muy temprano. Pero creo que lo dije al principio, estoy como más tranquilo de la euforia que vine desde ayer, ese es el tema. Y a Raúl no le puedo decir piropo porque me va a decir. Sí, ya con todo lo que le dije ayer, dice. Exacto. Ayer ya le dije unos cuantos piropos. A ver si todavía. Y sí, la verdad que sí. Bueno, a veces no hay palabras para describirlo, o simplemente con silencio ya se dice mucho. No, sí podría agregar algo, ya que estamos acá en la radio. Yo tengo esa parte de contrabajista. Digo frustración por divertirme. Algo habías contado ayer, ¿no? Que querías ser contrabajista. A ver, digo en mi caso. Yo creo que a veces el instrumento te llega, a veces vos lo buscás. Pero en mi caso, yo quería tocar el contrabajo de chico. Pero bueno, apareció la guitarra. Me enganché con la guitarra, me encantó. Empecé a componer todo y me di cuenta que me gustaba la música. Después apareció el fuelle. Dije, tengo una orquesta en mis rodillas, qué bueno. Pero sigo pendiente el contrabajo. En mis composiciones siempre escribo primero la línea. Entonces, sí podría decir esto, que Raúl entre ayer y hoy, sí, obviamente, utilizando que no sean palabras muy seductoras, ¿no? Por las dudas, a ver si todavía suelta el contrabajo y ¿no? Pierde el invicto el tipo, ¿viste? No utilizando palabras seductoras, digo que cuando escuchás y tocas la línea, decís, sí. ¿Cómo? ¿Estás tocando? Sí, pero esto es lo que... Uy, qué lindo que queda en mi tema. Ay, qué bueno, ¿no? Y decís... Así. Todo queda lindo, todo suena lindo. Y decís... entonces sí, es como yo lo tenía en mi cabeza. Lo hice, Carlos. ¿No? Bien, Carlos. ¿No? Pero claro, si querés entrar a comprender ahí, no podés porque decís... ¿Cómo puede ser que, con respecto a otras situaciones, lo tocaron todo, no sonaba... Y ahora una persona que ni conoces todo, así, te tira los, ¿no? Los canapés, así, decís, qué lindo. Entonces, obviamente, te inspira y te motiva eso, a mí. Bueno, me alegra mucho tu... Gracias, Raúl. Y gracias al bicho ese, al contrabajo que te ensalado. Tienen que ver la carita de Raúl, la carita de tierno que tiene. Ahora, ¿dónde vamos a ir a comer, Raúl? Que se tiene que agachar para decirlo porque estás haciendo contrabajo. Al asador, calle Saavedra y Pérez de Ayala, para que José nos ponga una buena parrillada y Lauren, el camarero, un capo, cómo nos cuidan ahí, Raúl, Y yo creo que nos va a hacer vitalicio ya. Vamos a entrar directamente a la cocina. Así, chicos, vayan a comer a la cocina. Así. Ahora les voy a pedir yo que toquen uno de ustedes, ¿sabes? Acá vamos a poner Garúa, pero Garúa no lo vamos a tocar. Ok, ¿cuál? Quiero que toquen Chiquilín de Bachín. Acá estoy haciendo que Raúl miró como diciendo, pero a ver si. Sí, Raúl, está todo preparado. Ya me lo había escrito el muchacho y yo le dije, este quiero que lo hagan ustedes. A ver, yo. Este quiero que lo hagan ustedes. Algo, ¿no? ¿Te acordarás algo, Fer? Sí. 30 segundos. Sí, claro. Mientras tanto, vuelvo a repetir lo de la escuela de danza Tango Brujo, Manuel Llanesa 35. Todas las actividades, todos los bailes, pasa y pregunta, que ahí tenemos todos los bailes, salud corporal con yoga y pilates, y ahora danza moderna para niños de 6 años, lunes y miércoles 5 de la tarde. No se lo pierdan. Voy a mandar un saludito también a nuestra amiga Nacha, que nos escucha desde allá, desde Avilés. Así que, y Romy también, que nos está escuchando desde Oviedo. Le mandamos un saludo también a la mamá, a Alejandra, que también nos escuchan juntas, y a toda la gente de Buenos Aires, que siempre tengo ahí a mi familia, a mis amigos pendientes de todo este gustillo que hacemos acá en la radio con Raúl todos los miércoles. Así que los voy a dejar con Raúl Beltrán y Fernando Giardini con un tango de Astor Piazzolla y Horacio Ferrer, Chiquilín de Bachín. Súper lindo, súper lindo, chicos. La verdad que esta unión, como dijo Humphrey Bogart, esto recién empieza. Acá podemos hacer algo interesante, ¿eh? Sorpresa, ¿eh? Bueno, como dijo Víctor Sueiro, esto recién empieza, dijo Víctor Sueiro. ¿Sabes quién es Víctor Sueiro? Un presentador de un programa allá. Y como ya llegamos al final del programa, rematamos con Mimi Pinzón, ¿no? ¿Cómo lo ven, muchachos? Y ya para comentarles, este domingo, como dijimos antes, tenemos la presentación de Loca Bohemia, como siempre, en el Dream Planet, 8 de la tarde. 10 de la noche del sábado, El Pájaro. ¿Cómo es el pájaro? El Pájaro Metálico. El Pájaro Metálico, en el Dream Planet también, con Charlie y Raúl Ventana al contrabajo. Y bueno, espero que este fin de semana disfruten con la música en directo, ahora que todo está volviendo un poquito más a una nueva forma de vida. Había ganas, no se olviden de que tenemos que estar, intentar estar lo mejor posible, con una sonrisa a todo el mundo, porque si le das una sonrisa a alguien, te devuelve una sonrisa. Esperemos. Bueno, pasamos al tango de Rollero y Rótulo. Mimi Pinzón, una historia un poco afrancesada. Acá los chicos diciendo que cuando empiezan melodía, empiezas tú. Y ahora arrancamos. 1, 2, 3. Perdido en la neblina, en esa niebla de la noche, que te alejaste para nunca retornar. Yo te llamé Mimi Pinzón, porque tu afán de ser coqueta te fue arrastrando. Castigo. Soñé en la novela de Musset y te encontré después en mi destino. Qué corto fueron los caminos de los sueños y qué vanos en los empeños por salvarte de la muerte. Sigue la nieve castigando el ventanal y yo con esta soledad. Mimi Pinzón, aún te busco por las calles de París, igual que ayer te veo y te presiento, pero es inútil, ya no vienes a mi encuentro, Mimi Pinzón. Un año más que tú no estás, y nuevamente la neblina trae el recuerdo de la niña. Nuevamente vuelves tú, estás en mí, te vuelvo a ver, y en mis delirios de poeta beso tus manos y siempre igual. Mimi Pinzón, yo te soñé en la novela de Musset y te encontré después en mi destino. Qué cortos fueron los caminos de los sueños y qué buenos los empeños por salvar de la muerte. Sigue. ¡Qué bien! ¡Qué lindo! ¡Qué era mi pinzón! Bueno, le mando un saludito a mi hermana que nos escucha desde Mar del Plata y a Adrián, que están ahí los dos juntitos escuchándonos. ¡Ay, qué lindo esa! Sí, claro, me escuchan mi hermana, mis amigos desde Baires, cuando se levantan voy a trabajar. Algunos de Barcelona, otros de Madrid. Pero re temprano allá. Y bueno, porque se levantan para laburar, che. No son músicos como nosotros, uno. Mira para otro lado aquel. Que bueno, Raúl, fue un gustazo lo que tuvimos hoy, ¿eh? Sí, sí, una gran sorpresa. La verdad que Fer, muchísimas gracias. A ustedes, chicos. No te comas. Muchísimas gracias por estar acá. Volvé cuando quieras a Entre Tango y Jazz, al programa que tenemos con el señor Beltrán. Y bueno, te agradecemos mucho haberte escuchado. Porque, como decía Raúl antes, es tan distinto al fuelle de Nico que está bueno escuchar de vez en cuando otras formas de expresar. Porque la verdad es lo que uno expresa. Y lo que uno expresa es lo que está acá adentro. Me estoy tocando con el dedo índice del pecho. Lo que uno expresa es lo que sale de dentro. Y cada uno tiene su vida y sus sentimientos y lo saca en los instrumentos y en la forma de tocar. Así que muchas gracias, Fer. A ustedes, chicos. Gracias. Bueno, amigo Beltrán, otro día más. Otro día más en la radio. Acá en Radio Crash. Bueno, al asador. Al asador. Que tengan una buena semana a todas las personas que nos estuvieron escuchando esta linda mañana gijonesa. Y nos vemos el domingo en el Dream Planet. Nos vemos el domingo en el Dream Planet. Y el miércoles en Radio Crash. Entre Tango y Jazz.